Que me digas si en tus ojos he leído la triste historia de mi amor que poco a poco se ha extinguido. Y dices que te vas, que ya no puede ser. Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Y dices que te vas, que ya no puede ser. Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Adiós amor, llorando le cuenta mi corazón. Aunque te fuiste no guardo rencor. Aunque tú crees que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. Que me digas si en tus ojos he leído la triste historia de mi amor que poco a poco se ha extinguido. Y dices que te vas, que ya no puede ser. Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Y dices que te vas, que ya no puede ser. Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Adiós amor, llorando le cuenta mi corazón. Aunque te fuiste no guardo rencor. Aunque tú crees que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. Tambalear, tu cinturita quebrar y hasta la.